Te adoramos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Gloria, gloria, gloria a Dios, el que es, el que era, el Rey de toda la creación. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Hashem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, bendito sea su nombre, glorioso sea su dominio por siempre. Ve'ahabta et Adonai Eloheja, ve'kol lebabeja, ubehol nafsheja, ubehol meodeja, ve'hayu hadebarim ha'ele, asher anochi metzoha hayom al lebabeja, ve'shinantan lebaneja, ve'divarta bam, ve'shifteja bebeiteja, ובלכתך בדרך, ובשחבך וקומיה, ובשרתן לאות על ידיה, והיו לטוטפות בעיניה, ובטפתן על מסוסות ביתיה ובשעריה, למען תזכרו ועשיתן את כל מצוותי, וחייתן קדושים לאלוהיהם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לחיות להן לאלוהים, אני אדוני אלוהיהם. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las palabras que te ordeno en este día las guardarás en tu corazón. Las inculcarás a tus hijos. Meditarás en ellas mientras reposas en tu casa, mientras caminas, al acostarte y al levantarte. Atarás estas palabras como un signo sobre tu mano y las llevarás como señales entre tus ojos. Las inscribirás en los dinteles de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Recordarás y cumplirás todos mis mandamientos y serás santo ante tu Dios. Yo soy Adonai, tu Dios, que te he librado de la esclavitud de Egipto para proclamar que yo, Adonai, soy tu Dios. Creemos firmemente que tú, Adonai, Dios de Israel, eres único y que nosotros somos tu pueblo Israel. Tú eres nuestro soberano, quien nos ha redimido de la opresión y nos has librado de la tiranía. Tu justicia hemos presenciado, tus maravillas son innumerables. Tú has preservado nuestra existencia, nos sostuviste en nuestro desfallecimiento, nos liberaste maravillosamente de la tierra de Egipto. Por ti pasaron tus hijos a través del Mar Rojo hacia la tierra de la libertad. Cuando tus hijos presenciaron tu poder, alabaron y aclamaron tu nombre. Tu soberanía aceptaron entonando himno. Moisés, Miriam y todo el pueblo de Israel hacia ti clamaron diciendo: Mikamoja Baelim Adonai, Mikamoja Nedar Bakodesh. Nora tehilot, ose, fele, malhute jajau baineja, boke ayam lifnei moshe, ze eli anubean ru, adonayim loh leolam baed, bene emar ki pada adonai et Jacob. ¿Quién es como tú, Adonai, entre los dioses que se veneran? ¿Quién es como tú, majestuoso en santidad, reverenciado en esplendor, haciendo maravilla? Al escapar del mal, tus hijos vieron el despliegue de tu fuerza soberana. Este es nuestro Dios, clamaron. Adonai reinará para siempre y eternamente. Y está dicho, Adonai redimió a Jacob y lo liberó de la mano de uno más fuerte. Bendito eres tú, Adonai, Redentor de Israel. Haznos dormir en paz, oh Dios, y levantarnos con vida. Extiende sobre nosotros tu protección. Oriéntanos con tus sabios consejos. Sálvanos para que cantemos tu gloria. Protégenos contra todo mal y tentación. Haz desaparecer de nuestra existencia la enemistad, la enfermedad, la guerra, el hambre y la angustia, pues tú eres nuestro protector y salvador. Con tu misericordia guía nuestros pasos. Concédenos la vida y la paz, ahora y siempre. Otórganos tu amor. Bendito eres tú, Adonai, que extiendes tu manto de paz sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel y sobre Jerusalén. Adonai, mi Dios, ¿dónde podré encontrarte? En las alturas donde tú habitas. ¿Y a dónde no te encontraré? El universo está lleno de tu gloria. He buscado tu cercanía, te he llamado con todo mi corazón. Y al salir a tu encuentro, te he hallado viniendo hacia mí. Beishamru bene Israel et hashabat lasot et hashabat ledorotam berit olam. Beishamru Bene Israel et Hashabbat lasot et Hashabbat le dorot amberit olam. Beni huvem Bene Israel Bene Israel Ot hi le olam beshamru bene Israel et hashabbat lasot et hashabbat le dorotam berit olam kisheshed yamin asa Adonai Asa Adonai et Hashemayim bet haares beshamru bene Israel et Hashabbat lasot et Hashabbat le dorotam berit olam ubayon hashbihi Shabbat bayinafash Shabbat bayinafash Shafat bayinafash beshamru bene Israel et hashabbat lasot et hashabbat le dorotam berit olam. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat y lo celebrarán a través de todas sus generaciones como una alianza perpetua. Será el Shabbat un símbolo entre Dios y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días el Eterno creó el cielo y la tierra, pero en el séptimo Dios descansó de todas sus labores. Tefilá. Adonai sefata itifta ufidia gitehilateha. Eterno Dios, abre mis labios y mi boca declarará tu alabanza. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Aboteinu, Veimoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Sara, Elohei Rivka, Elohei Lea, Elohei Rahel. El Hagadol Hagbibore Hanora El Elion Comel Hasadin Tovin Bekone Hakol Besoher Hasde Abot Beimahot Ome Vige Ula Livnem Benehem Lehemaham Shemo Beahaba Melech Oser Moshiach Umagen Baruch Atah Adonai Magen Abraham Be'ezrat Sara Ata Gibor Leolam Adonai Mehayeh Hakol Atah Rab Lehoshia Mekalhel Ha'im Be'ezet Mehayeh Hakol Berahamin Rabin Shomech Noflim Berofe Holim Umatir asurim, umekayem emunato, lishene yafar, mikamo habaal geburot, umidomela, melech memit, umehaye, umas mia yeshua, beneman atalehayot hakol. Baruch atah Adonai, mehayeh hakol.